Sí, la verdad que sí, fue mucho laburo organizar el festival y empieza hoy, así que estamos, sí, muy ansiosas. El año pasado habían hecho ya una primera experiencia de este Festival de Trabajadores de la Cultura. ¿Cómo surge la idea? Sí, el año pasado iniciamos, en realidad hace un par de años, hará dos años, que la herrería también tomó otro cuerpo en relación a que se sumaron más compañeras. Entonces también eso permitió generar otros cruces entre nosotras y nada, impulsar esto que tiene que ver con visibilizar todo nuestro trabajo. Digo, todas las herreras, de alguna manera, bueno, participamos del espacio y algunas son parte de, tienen obras, digo, laburan en las artes escénicas, entonces era un poco, nada, visibilizar lo que hacemos y organizarnos entre nosotras, como inclusive todas tenemos nuestros espacios que tienen que ver con el feminismo y a su vez en la herrería encontrar un espacio con las compañeras. Era lo que nos faltaba, digamos, ¿no? En nuestra casa. Claro, y imagino que además este espacio que fueron creando fue bien recibido por otros espacios que en general y otros colectivos que no tienen un lugar donde mostrar a veces o que se les hace más complicado mostrar eso que hacen, ¿no? Sí, sí, también fue muy interesante porque lo que nos permitió fue abrir un poco más, más allá de las herreras, digamos, de las muchachas que laburamos siempre en la herrería, abrir un poco más y vincularnos con otros colectivos, con otras compañeras, inclusive gente que viene a los talleres, digo, que fue también que participen como encargadas de salas, recibiendo los elencos, digo, intentamos que nada, que todas puedan ocupar el espacio. Hace unos meses unas compañeras del programa Nos Quemaron por Brujas de Radio Presente hacían un informe que daban a conocer y que, bueno, el informe salía, se publicaba, se difundía bajo la consigna Faltamos en la radio y hablaba un poco de justamente la falta, sobre todo en las radios privadas y las radios estatales, de la presencia de mujeres en roles principales en, por ejemplo, no sé, los informativos de primera mañana o en las coberturas periodísticas que se hacen en la radio, justamente, sobre todo, insisto, en la radio privada y en la radio pública. ¿Cómo es esto trasladado a la cultura, a las artes escénicas, a la danza? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Nosotras este año nos empezamos a pensar el festival también con algunas preguntas, quería también invitar a la gente que revise, a ver en qué estaba, en relación a cuántas, no sé, realizadoras audiovisuales conoce, cuántas directoras, cuántas dramaturgas, porque en realidad somos un montón. El tema es que a veces no nos ven, ¿no? Digo, no solo en el, no sé, en la pata del teatro, de la danza, o de las artes escénicas, o del palo audiovisual, sino están haciendo esto, ¿no? Nos desaparecen, nos matan. Entonces, nosotras necesitamos que nos vean, que vean lo que hacemos, desde un lugar más vital. Entonces, nos parece como súper importante que yo la herrería, inclusive, siempre fue un lugar de, no sé, con una tendencia masculina muy fuerte. Entonces, bueno, hay herreras, hacemos un montón de cosas, tenemos un festival, estamos haciendo, ocupamos los espacios que nos pertenecen. Bien, y este festival que han construido, ¿cuántas jornadas va a tener? ¿Qué artes van a estar compartiendo y mostrando? El festival va a ser del 26 de octubre al 11 de noviembre, viernes, sábado y domingo. Va a haber funciones, los domingos también va a haber funciones a la tarde para niñas, y después va a haber también muestras de fotos, bueno, danza, teatro, música, fotografía, audiovisuales. La verdad que intentamos cubrir todo lo que más podíamos, e inclusive con todas las compañías que conocemos que hacen cosas. Era como invitarlas y que vengan a ocupar la herrería. ¿Van a arrancar esta tarde, noche, con qué? Hoy arrancamos en la apertura con Tecito Tibio, que es una obra de teatro, un elenco de mujeres. Mañana está Arandú con la muestra de cine indígena y comunitario. Y el domingo, Universo Pi, que es un infantil, y a la noche Músicas en la Herrería, que son varias compañeras que realizaron una fecha de música hermosa a las 9 de la noche. Bien, así arrancamos este fin de semana. Así arranca este fin de semana. Bueno, desde acá estamos contando ya de que nos enteramos del trabajo de la cultura, las propuestas. Está sonando también una invitación tipo spot. Ahora vamos a escucharla nuevamente aquí en la radio. ¿Y cómo sigue el fin de semana próximo? Este fin de semana también hay muestras de fotos. Todas las semanas va a haber diferentes muestras de fotografía que van a durar una semana. La semana que viene está el viernes en Otro Orden de Cosas, que es una obra de danza teatro, en la cual participo. La recomiendo. El sábado, Es una producción de la herrería. Sí. El sábado está Todas las anteriores, que también es una producción de la herrería. Muy bueno. Y el domingo, La amenaza del corazón purpúreo, a la noche. Y la última semana, el viernes, Piel de cordero, de Zurdi Casnal. El sábado es un día muy intenso, tenemos un taller de defensa personal, están los golpes de Clara y también está la jornada de radio, que hacemos el cruce, así que también estamos muy contentas. Y el domingo 11 cerramos con todo, con el Desborda, ocupamos la calle y compartimos la tarde con todas las que quieran venir.